Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que en la Segunda Guerra Mundial explotó una bomba en una parroquia que tenía un Cristo maravilloso que inspiraba gran devoción a los que lo visitaban, quedando destrozados los dos brazos. Luego de la guerra se reunieron los parroquianos para decidir juntos sobre el destino del Cristo y pensaron que lo mejor sería dejarlo como estaba, con un cartel que dijera: mis brazos son ustedes. Pensemos, Jesucristo fue un gran personaje de la historia que pasó haciendo el bien y gracias a su tránsito por el mundo partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Él fue y es verdadero Dios y verdadero hombre. Los cristianos creemos que murió, resucitó y vive hoy entre nosotros. Por la acción constante del Espíritu Santo se pone en contacto con cada miembro de su cuerpo místico y nos sigue enseñando, santificando y misionando. Para realizar esta tarea de hacerse presente en cada uno de nosotros, utiliza algunos instrumentos, acontecimientos, signos, personas. Todos muy sencillos, porque a Dios no le gustan las cosas complicadas. Uno de esos instrumentos somos nosotros, configurados con Él por el bautismo y transformados en sus discípulos para siempre. Para actualizar hoy la presencia de Cristo en los demás, en primer lugar tenemos que estar en contacto muy íntimo con Él. Podemos preguntarnos ahora, ¿quién es un discípulo de Jesús? Mira, discípulo es el que está en estado de aprender y supone un maestro de quien aprende. En tiempos de Jesús, los discípulos se reunían alrededor del maestro, se sentaban a sus pies para oír y preguntar. El cristiano de hoy también está llamado a ser un discípulo que vive las exigencias del seguimiento de Jesús. Seguimiento que tiene las siguientes características. Primero, anteponer el amor por Jesús a todo otro amor. Segundo, negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Tercero, renunciar al propio egoísmo para servir mejor. Cuarto, llevar la cruz cada día, dificultades, compromisos. Quinto, aprender de Jesús su mansedumbre y humildad. Sexto, comprender y vivir la doctrina de Jesús. Séptimo, amar a todos, especialmente a los más sufrientes. Octavo, anunciar la palabra de aliento que procede del Señor. Noveno, trabajar en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Y décimo, hacerlo todo en comunión con los demás. El secreto está en permanecer unidos a Cristo. Para el cristiano que ora siempre y se nutre de los sacramentos, lo que lo transforma ya no serán sus propias fuerzas, sino Cristo en él. El discípulo es un verdadero misionero en su propio ambiente. Allí es donde tiene que dar frutos con sus virtudes para dar testimonio y anunciar la buena nueva, porque un verdadero seguidor de Jesús tiene que dejar huellas en lo religioso y en la transformación de la sociedad. De esa manera se convierte en sus brazos largos que bendicen, abrazan, consuelan, hacen el bien, reconcilian, sanan y llevan paz y alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.